Yo, mirando al cielo estoy sin poder recordar tu bella imagen de mujer. Poder vibrar. Puro cielo, anticipaciones, y tengo mil emociones. Todas las combinaciones manual y sensaciones manual. Combinaciones manual y sensaciones. Sonrisas.